van a escuchar Kakú capítulo 110, la simiente original, predicado el miércoles 5 de septiembre de 2012, en Sikensi, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 110, la semence originelle. Kakú capítulo 110, la simiente original. Bien. Voy a hablar esta mañana de lo que era la Iglesia Católica, y verán que el clamor de medianoche es simplemente la restitución de la simiente original que el diablo había destruido. Primero sabemos que de generación en generación, desde Adán, aquel que fue el sumo pontífice, es decir, el puente, el mediador entre Dios y los hombres, es el profeta mensajero vivo. Cada profeta mensajero desde Noé fue el mediador entre Dios y los hombres en su tiempo. Y desde los primeros siglos, la Iglesia Católica sabía que no podía haber dos verdades o dos iglesias sobre la tierra. Oyen lo que dijo la Iglesia Católica. Todos los hombres, para ser salvos, deben pertenecer a la verdadera Iglesia que es la Iglesia Católica Romana. Y hoy todavía esta palabra figura entre los primeros dogmas y credos de la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica produjo nuevas revelaciones que no están en la Biblia. El culto de las reliquias y de los ángeles, los sacramentos de confirmación, de penitencia y otros, el cambio de la confesión pública en confesión auricular, las indulgencias, he aquí tantos dogmas que tienen los mismos valores para los católicos que cada palabra de la Biblia. La Iglesia Católica Romana, en su comienzo, se había negado a encerrar a Dios en un libro llamado Biblia. Y esto las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas no lo saben hoy. La Iglesia Católica tenía un buen espíritu y la buena manera de ver. Ella sabía que el Dios de los judíos habla por un profeta vivo y lo había asentado todo, hasta un profeta vivo en la persona del Papa de Roma. Solo quedó una cosa. Solo faltaba que Dios hablara a este Papa. Ahora bien, Dios no habla sino al profeta y no al papa, porque es un sumo sacerdote, y Dios no habla al sumo sacerdote. Dios no habla a los apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas y maestros. Dios no habla a los pastores, sino Dios habla por un profeta que tiene un llamamiento y una comisión. Pero Dios no revela su palabra más que a un profeta mensajero en una generación. La congregación dice, amén. Y los católicos trataron de producir un profeta mensajero, pero eso no anduvo bien. Ellos colocaron una imagen de la verdadera cosa, un profeta que es llamado el falso profeta en Apocalipsis 16, versículo 13. Un profeta hecho con las manos de los hombres como el becerro de oro de Aarón con toda grandeza humana. ¿Por qué? Porque los católicos sabían que la Biblia era la historia y era en el momento del catecismo cuando enseñaban a los niños todo lo que es enseñado hoy en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, branamistas y en el Islam y el judaísmo. Los católicos sabían que la Biblia era ahora la historia y la geografía de Israel. Eso había salvado en su tiempo, pero eso no puede salvar hoy. La congregación dice, amén. Y un día, una mujer me escribió diciendo, «Profeta Kakú, lo que me escandaliza con usted es cuando usted dice que la Santa Biblia debe ir al museo». Le dije, «Querida señora, el Codex Sinaiticus y el Codex Alexandrinus, ambos manuscritos de los cuales provienen todas las traducciones de la Biblia, incluso Darby, están en el Museo Británico de Londres, el British Museum de Londres». Dios ya los colocó en el museo porque su tiempo ha pasado. Normalmente, ellos deberían quedarse allí porque nunca pueden ser salvos basando su fe sobre la Biblia. Ella dijo, «Oh, profeta, mi corazón sangra cuando oigo esto». Le dije, «Sin embargo, eso es. El original de la Biblia está en el museo. Fue su pastor quien no les dijo la verdad porque él mismo está en las tinieblas». La congregación dice, «Amén». ¿Ven? Déjenme decirles que los católicos sabían que cuando Jesús decía, «Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», Él hablaba de la revelación profética, Es la verdad exacta. Estos primeros católicos sabían la cosa, por eso comenzaron a producir nuevas revelaciones en las cuales hacía falta creer para tener la vida eterna. Y ellos llamaron estas nuevas revelaciones dogmas o credos, y estos dogmas tenían el mismo valor que cada palabra de la Biblia, y fue promulgado que negar un dogma es como negar a Cristo mismo. El catolicismo nació mucho antes que los libros de los profetas y los libros de las crónicas de Israel fueran reunidos en un solo libro llamado Biblia. En aquel tiempo, los católicos conocían los verdaderos fundamentos del cristianismo y habían tratado de edificar sobre estos fundamentos. Al principio, los católicos ni creían en la figuración de Jesús. Los primeros católicos habían prohibido la figuración de Jesús hasta el Concilio de Constantinopla en el año 692. Yo hablaba con alguien que dijo que vio a Jesús en una visión. Le dije, ¿pero cómo sabes que la persona a quien viste era Jesús? Y dijo, ya vi fotos de Jesús. ¿Ven todo el daño que causaron los testigos de Jehová y las iglesias a la tierra? Ven, los emperadores de Roma sabían que el cristianismo era una continuidad y una vida. El catolicismo había aniquilado la verdadera iglesia y se había impuesto sobre toda la faz de la tierra. Y para perpetuar el cristianismo, ella estaba obligada a hacer revivir cada rasgo del cristianismo, y la primera cosa que esperaba el mundo entero era un profeta mensajero. Que sea el judaísmo o el cristianismo, era el mismo fundamento, como una cosa y su sombra. Un solo fundamento, la fe en Dios por sus profetas. La congregación dice, amén. Y la Iglesia católica dio una imagen del profeta en la persona del emperador de Roma, que ya tenía la realeza espiritual y temporal sobre los habitantes de la tierra. Entonces, la Iglesia católica había comenzado con un profeta infalible. Los católicos habían elevado sus dogmas al nivel de revelaciones proféticas. ¿Ven? Los católicos sabían que el jefe de la verdadera Iglesia debe ser un profeta infalible. Y dieron la infalibilidad al Papa de Roma. Ahora bien, esto, los protestantes, los evangélicos y los branamistas no lo saben y nunca lo sabrán. En el fondo, sabemos que todas las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas son del diablo, pero en la forma. La Iglesia católica está más cerca de la verdad. Un católico está más cerca de la verdad que un protestante, evangélico o branamista. Y el Papa recibió el sello de la infalibilidad, de modo que las reveladas palabras por el Papa debían tener el mismo valor que las palabras de la Biblia. Pero pronto, todos ellos se dieron cuenta que el Papa se equivocaba como el común de los humanos. Así, en el momento de un concilio, fue decidido que la infalibilidad le fuera concedida de manera excepcional, aunque no lo es. El dogma dice, Jesucristo confirió a San Pedro y a sus sucesores, los papas, el privilegio de la infalibilidad. Y la Iglesia católica le había conferido la infalibilidad al Papa de Roma y todos los poderes que tenían los santos profetas. Y hay un dogma que dice, negar un dogma es como negar a Cristo mismo. Ven, todo esto es correcto en la forma. Rechazar la palabra de un profeta mensajero vivo es rechazar a Jesucristo mismo. La congregación dice, amén. Aparte de la verdadera iglesia conducida por un profeta vivo, la única iglesia que habla de las llaves del reino de los cielos y que hasta dice que las llaves del reino de los cielos como estando todavía sobre la tierra, es la Iglesia Católica Romana. Todas las estatuas de Pedro en el Vaticano le presentan a él con llaves en la mano. Y vieron imágenes de los papas con un manojo de las mismas llaves que el Señor Jesucristo había entregado a Pedro, porque ella sabe que las llaves del reino de los cielos deben estar sobre la tierra con un hombre. ¿Ven? Fíjense en cada creencia del comienzo de la Iglesia católica y verán que ellos habían intentado la verdadera cosa. Hoy, de todas las iglesias, incluso los branamistas, la Iglesia católica es la iglesia más próxima a los fundamentos de la verdad. Habrían podido aceptar simplemente que en la soberanía Dios puede levantar a este profeta mensajero fuera de la Iglesia católica. Pero no aceptan esto. Y los domingos por la mañana, ustedes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas pasan su tiempo escuchando lo que no es la palabra de Dios y es esto lo que les aleja de Dios. Los sacerdotes y rabinos judíos pasaban su tiempo predicando falsedades en las sinagogas. Ellos decían, los soldados romanos a quienes ven ya no los verán. Lo que hizo Moisés a los soldados de Faraón no puede ser comparado con lo que hará el Mesías a los soldados romanos. Decían, el Mesías hará esto, el Mesías hará aquello. Y los judíos creyeron en esto mientras que ellos no son profetas mensajeros. El diablo de los judíos eran sus propios rabinos. Ellos alejaron tanto a los judíos de la verdad, y fue eso lo que hizo que los judíos nunca aceptaron y nunca podían aceptar al Mesías. Y fue eso lo que siempre hizo el diablo de generación en generación. La congregación dice, amén. El diablo de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas son sus sacerdotes, pastores y profetas. Ellos se esfuerzan por ignorar el clamor de medianoche, pero saben que estoy aquí. Soy el grano de arena en sus zapatos. ¿Ven? Los católicos se habían negado a encerrar a Dios en un libro llamado la Santa Biblia. Tenían una mayor noción de profeta mensajero con respecto a los protestantes, evangélicos y branamistas. Y ellos dicen, William Branham es el último profeta. Ahora bien, en su sermón, Sanidad Divina. William Branham dice en la referencia 233, yo no me pararé en otra generación. Yo no tendré nada de qué juzgarlos a ellos. Yo no me tendré que parar en el juicio con ellos. Pero yo me tendré que parar en el juicio con hombres y mujeres con los que yo he vivido. Eso es lo que cuenta, allá en la resurrección, cuando mis días se terminen y yo haya hecho lo mejor que pude, si yo soy un siervo de Dios. Dios levantará otro hombre en ese día cuando me haya ido. Así habló William Branham. La congregación dice, amén. Un verdadero profeta no puede nunca decir que después de él no habrá más profeta. Nunca. Esto no puede ser posible. Dios es soberano, y Él solo sabe cuántos profetas Él enviará sobre la tierra. Todo profeta quien dice que es el último, eso es bastante para concluir que es un falso profeta, y es la entera verdad. Amén. La congregación dice, amén. Para acabar, desde el 7 de agosto, mi madre se fue. Primero, en 1993, ella se había opuesto al hecho que yo era más adicto a la palabra de Dios que al trabajo, sobre todo cuando negué la oferta de mi tío que me propuso ser policía a condición de que dejara la Biblia. Luego, a partir de 2002, cuando comencé a predicar, viendo que eso se extendía, quedó silenciosa. Y en el ocaso de su vida, ella recogió sus estatuillas de María y sus rosarios y crucifijos y otros, y fue a echarlos. Vi todo esto, pero le dije que eso no podía distraerme, y que eso estaba entre ella y Dios que ve su corazón. Y ya no se fue a la Iglesia Católica. Tampoco tuvo contacto con un sacerdote católico hasta su muerte. Y si ella está en mi lote o no, no sé, pero Dios lo sabe. Acaban de escuchar Cacú capítulo 110, la simiente original. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.